Polo Tecnológico Durazno realizará una muestra de la oferta educativa. Siguen los preparativos a una semana del Festival del Rosedal y Encuentro Criollo. Confirman el costo de traslados de credencial cívica a partir de noviembre. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola amigos, un gusto conectar contigo. Te habla Fernando Salvador Báez. Un gusto ponerle voz a algunas de las historias publicadas en el portal de noticias, a través de duraznodigital.uy y de este contenido que también lo encontrás en Telegram, que es 24/7, un podcast de noticias. El Polo Tecnológico, ubicado en la ciudad de Durazno, prevé realizar una muestra con material de su oferta educativa. La misma tendrá lugar los días lunes 31 de octubre y martes 1 de noviembre en el edificio del Polo Educativo Tecnológico de Durazno, el maestro Agustín Ferreiro, esquina 4 de octubre. Abarca la oferta educativa 2023, tanto en nivel bachillerato como en cursos terciarios. Sin dudas, una oportunidad más para acercarse y descubrir un amplio abanico de posibilidades. 24/7. Tengo un amigo campero que en tiempos de mozo fue un gran domador. La localidad de Carlos Reyes se prepara para recibir al público en la 16ª edición del Festival del Rosedal y Encuentro Criollo. En ese sentido, la oficina de prensa de la Intendencia Departamental indicó que la movida tendrá lugar los días sábado 5 y domingo 6 de noviembre. En esa línea, por estas horas, la labor de los funcionarios es realmente intensa. La tarea de la Junta Local se enfoca en mejoras generales del predio: nivelación del mismo, iluminación, accesos, cartelería, zona de estacionamiento, además de la ampliación y habilitación de la zona de campamentos, entre otras iniciativas. Hay fotos publicadas en la sección Actualidad de esta información, así que les invitamos a, luego de escuchar el podcast, recorrer la sección y buscar esta información. Firmado por Luis Alberto Martínez y Alicia Campoamor, jefe y secretaria respectivamente de la Oficina Electoral de Durazno, fue emitido un comunicado de interés general. Se informa a la población, dice el comunicado, que a partir del 1 de noviembre los trámites de traslados de credencial cívica tendrán un costo de 200 pesos. Por otra parte, el valor de las renovaciones continúa siendo 100 pesos uruguayos. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos. Seguimos 24/7 conectados a través de duraznodigital.uy y de este contenido que también lo encontrás en Telegram, que es 24/7, un podcast de noticias. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.